almita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. Casita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu. Días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Estamos transmitiendo directamente aquí en los estudios Frank Ryan, ubicados en el segundo piso del Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Además de transmitir por el 93.3 de FM, estamos transmitiendo por internet para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Desde ya, los invitamos a que nos acompañen por esas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Y también, por supuesto, tenemos la participación del colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Y también, por supuesto, estamos iniciando el programa con música de la colombiana Marta Gómez, de su álbum Musiquita. Es la música que estamos escuchando en el principio. Y también el día de mañana hay una celebración que es la celebración del Año Nuevo Maya en Toronto. Vamos a tratar de localizar a los organizadores para que nos cuenten de la actividad del día de mañana. Es a las 11 de la mañana en un parking en la calle de Dufferin en Toronto. Y también tendremos otros temas de interés, como también lo es de mucho interés para nosotros los que vivimos en Canadá, las elecciones del próximo lunes, donde se elige el nuevo parlamento canadiense y el nuevo primer ministro, o la continuidad de lo que tenemos como primer ministro. Esperamos que después de 10 años la gente haya recapacitado y que por fin le digamos adiós a un gobierno, el peor gobierno que ha tenido Canadá en su historia, el gobierno de Stephen Harper. Como hay reglamentos en la radio, nosotros no podemos, según las reglas de la radio, promover o descalificar a un candidato. Sin embargo, creo que nosotros tenemos una perspectiva diferente, en lo cual nosotros abordamos los temas de política desde el punto de vista periodístico. Por lo tal, hacemos uso del derecho a la libre expresión del pensamiento, y si podemos señalar, no estamos diciendo por quién votar, sin embargo sí podemos decir por quién no votar, por el gobierno conservador, que ha sido un gobierno que ha traído un retroceso grande para la gente que vivimos aquí en Canadá, como también la imagen de Canadá a nivel mundial ha sido un desastre. La intervención canadiense en guerras y aventuras belicistas en otros países, que le ha costado al erario canadiense millones de dólares, como también el sacrificio de muchos jóvenes canadienses. Creo que Canadá debe concentrarse más en los problemas que tanto tiene esta nación como los tienen otros países, más que estar interviniendo en aventuras belicistas que no competen a Canadá. También, después de esa jornada que tuvimos de 24 horas de programación, hemos básicamente, después de cada encuentro radiofónico, hacemos un recuento de lo que ha sido el año para nosotros. Y digo el año porque es justamente cuando marcamos nosotros la renovación del programa, cómo lo vamos a estructurar, qué vamos a seguir haciendo para el siguiente año, pues que porque Alternativa Latinoamericana nace como programa meses antes de 1 o 2 meses antes del encuentro radiofónico. Entonces hemos tomado siempre que después del encuentro radiofónico hacer un balance de lo bueno, lo malo que se tuvo, y hemos analizado de cierta forma que llegamos a un y cumplimos con un aniversario más, con un encuentro radiofónico más, que pese a veces muchas dificultades, logró salir con mucha nitidez. Tuvimos mucha presencia en las redes sociales, que es una respuesta muy favorable. Hubo, especialmente en el Twitter, más que en el Facebook, pero sí hubo presencia. Y tuvo la programación y el realce que se le hizo, pues sí tuvo, fuera de Canadá, tuvo bastante aceptación. Y también de las cosas buenas que podemos mencionar es la incorporación de ya oficialmente de dos personas más al colectivo. Entre ellos está Andrés Barbosa, que forma parte ahora del colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia. Él se une a Silvia Oviedo, a Luis Alberto Castaño y a Marta Botero para la producción del Reporte Colombia. Bienvenido a Andrés Barbosa, quien es el nuevo miembro del colectivo Radicales Libres de Colombia, que es un colectivo asociado a nuestro colectivo, por lo tanto, es parte de Alternativa Latinoamericana. Asimismo, también hemos ganado más miembros para el colectivo. Me refiero a la sección de mujeres, al programa de mujeres, a Tiempo de Mujeres. Tenemos ahora una nueva colaboradora que también estará participando, me parece que más en Tiempo de Mujeres que en Alternativa Latinoamericana. Ella es Lorena Aguilar, quien es defensora de derechos humanos de las mujeres, es activista y también es periodista independiente, que además de colaborar con las mujeres peninsulares, ella es de Yucatán, en México. También ella forma parte del colectivo de mujeres con periodismo con perspectiva de género. También ella colabora o es parte de la página española Caos en la Red. Así que bienvenida también a Alternativa Latinoamericana y a Tiempo de Mujeres a Lorena Aguilar, quien a partir de hoy es parte del colectivo de Alternativa Latinoamericana. Asimismo, hay otras personas que aún van a seguir colaborando. Tenemos que... No sabemos en qué forma, pero han mostrado la intención de participar con nosotros, que lo estaremos, estamos afinando realmente cómo vamos a trabajar con ellas. Y también, por supuesto, hemos reiterado la invitación a gente que ha colaborado con nosotros, en este caso María Neder. Vamos a ver si retoma las mujeres de Puerto Almendro o tiene algún otro proyecto que teníamos pendiente con María, también la producción de El Tiempo de Roque Dalton, que es la vida de Roque Dalton, que es un proyecto que le hemos venido posponiendo. Y también otra compañera que todavía no se ha definido, que podría también formar parte de mujeres, del Tiempo de Mujeres. Y también nuevamente estamos esperando respuesta también de Daniela, que está en Australia, a ver si se reincorpora al programa con género en la mira. Eso es más o menos lo que tenemos para este año. Por lo tanto, bienvenidos sean Lorena Aguilar y Andrés Barbosa como nuevos integrantes de Alternativa Latinoamericana. Son las partes positivas de lo que nos ha dejado el encuentro radiofónico, también mucho más audiencia y por supuesto también esa invitación a cualquiera que nos escucha que quiera ser parte de este proyecto de comunicación alternativa que se llama Alternativa Latinoamericana. Esto es lo que hacemos. Usted está interesado, es activista, es periodista independiente, tiene esta perspectiva, es una mujer activista, es una feminista y quiere ser parte de este programa, por supuesto que son bienvenidos. También no descartamos la parte cultural. Si usted también tiene mucho que contarnos de la cultura latinoamericana, también, porque es parte de lo que hacemos nosotros, no únicamente política ni activismo social, también Alternativa Latinoamericana cubre la parte que no cubren los medios comerciales, o si lo cubren de una forma basada en estereotipos, no como lo hacemos nosotros, yendo a la raíz de nuestras culturas. Así que cualquiera que esté interesado en ser parte de este proyecto, bienvenido. Las puertas de Alternativa Latinoamericana están abiertas. La parte negativa tal vez del encuentro fue las cancelaciones de última hora que tuvimos que hacer ajustes. Afortunadamente siempre hay gente con... había mucha gente al principio que estaba interesada en participar y tuvimos que ponerlos en espera porque ya básicamente se había cubierto toda la programación. En las últimas horas previos al evento tuvimos algunas cancelaciones, lo cual básicamente tuvimos que contactar a las personas que estaban en espera y hacer programación de última hora. Y creo que es la parte que tenemos que ajustar para el futuro también, de cómo saber manejar esta situación. De lo contrario, creo que también posiblemente, hablando precisamente de los nuevos integrantes del colectivo como tal, está la intención de tener a Salvador Tío directamente de Puerto Rico con una participación mensual en una columna. Él podría participar todos los días, pero para darle oportunidad a que toda la gente participe en el programa, Salvador Tío puede ser parte con una columna, como lo estuvo haciendo el doctor Norberto Emmerich, como lo hace el periodista Pedro Echeverría, como lo hace Fernando Buenavad, tener a los periodistas de base que básicamente tendremos una vez al mes. Vamos a tratar, esta es de la parte que hemos tratado de ajustar, de tener al menos una vez al mes a uno de los cuatro: a Pedro Echeverría, Fernando Buenavad, a Pedro Miguel de la Jornada y a Salvador Tío en las columnas internacionales. Son de las cosas que hemos logrado compactar y arreglar para este nuevo inicio de Alternativa Latinoamericana. Tampoco descartamos todo el apoyo que nos han brindado la gente de Toronto. Hay gente, muchos activistas en Toronto que se han interesado en el programa también y en crear segmentos y también seguir con la cobertura de los eventos en Toronto, de los cuales no podemos asistir a todos, y traer los materiales para acá. Eso también son de las cosas positivas que hemos tenido en este encuentro radiofónico. Así que vamos a ir con un poco de música y cuando regresemos vamos con las noticias. Qué linda forma de pensarte así suspirando, qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Carnavaleando, la la la la la la la la la. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Perú, hambre cero para el año 2030, una meta posible. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, el representante de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Perú, señaló que es absolutamente posible acabar con la pobreza y el hambre para el año 2030. Este año, la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación cobra una especial relevancia en Perú, uno de los países que ha cumplido todas las metas internacionales relacionadas con la reducción del hambre. Sin embargo, quedan pendientes metas más ambiciosas. Este Día Mundial de la Alimentación coincide con el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que son retos más exigentes, pero realizables. Y el Perú es, sin duda, uno de los países que puede conseguir estos ODS antes del 2030, declaró el representante, agregando que Perú puede lograr específicamente el segundo de estos objetivos, que apunta a conseguir hambre cero. Chile. Anuncios constitucionales de Bachelet producen decepción. Tras numerosas dilaciones, la presidenta Michelle Bachelet anunció este martes el inicio de un proceso constituyente que abrió más interrogantes que las respuestas que se esperaban. Lo único claro en el mensaje presidencial es que la actual constitución chilena, impuesta por la dictadura en 1980, es ilegítima. Todo lo demás, desde el contenido hasta el mecanismo de decisión, quedó relegado para el próximo gobierno y legislatura. Según diversas encuestas, alrededor del 70% de la población quiere una nueva Carta Fundamental y por vía de una asamblea constituyente. El anuncio presidencial descarta el cumplimiento de una de las tres promesas centrales de la candidatura presidencial de Bachelet, una nueva constitución. El proceso duraría al menos 3 años sin procedimientos ni resultados definidos. Brasil. UNASUR apoya a Rousseff frente a amenazas de destitución. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, declaró el jueves que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puede y debe mantener su mandato hasta que lo termine. Samper, en el marco de una visita oficial a Brasilia, capital brasileña, informó que UNASUR sigue el progreso del problema político y económico que vive este país. La situación que vive Brasil, agregó el expresidente colombiano, solo se solventará con un amplio acuerdo político que a la vez permita garantizar la gobernabilidad desde el orden institucional. Samper expresó su preocupación ante una eventual destitución de Rousseff y explicó que esto podría intensificar la crítica situación que vive Brasil e incluso extenderse a países vecinos. Honduras reabre el debate sobre políticos ligados al narcotráfico. En Honduras existen más de 5 partidos políticos. Dentro de estos, miles de militantes y postulantes a cargos de elección popular. Muchos de estos obtienen sus recursos de campaña del crimen organizado. El debate resurgió luego de la detención en los Estados Unidos del empresario Yankel Rosenthal, de una de las familias más poderosas de esta nación, tras ser señalado como lavador de activos provenientes del narcotráfico. Rosenthal también fue secretario de Inversiones del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus principales financistas. Otro impacto a la clase política hondureña fue el arresto de Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, en mayo del presente año. El hijo del mandatario también fue detenido por el tráfico de drogas. Bolivia. Morales califica de engaño ofertas de Chile sobre salida al mar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó el miércoles de un engaño las propuestas de Chile sobre una salida al mar. Los compromisos recién ofrecidos en palabras, bueno, nos dimos cuenta, todo es una mamada, engaño. Y cuando pedimos algo oficial por escrito, no había nada, afirmó Morales en la inauguración de la sexta reunión con embajadores de su país en el mundo. El mandatario boliviano se refirió al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de su país sobre el litigio marítimo y aseveró que un indio sin plumas puso en su lugar a Chile. Además, demandó a los diplomáticos difundir y socializar los argumentos de la demanda marítima en los países donde trabajan. Argentina, Kicillof apoyó postura de Scioli sobre fondos buitre. A pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, se realizó en Buenos Aires el segundo Congreso de Economía Política con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof. Se debatió y expuso sobre el carácter político de las decisiones económicas que toman los gobiernos. La postura frente a los fondos buitre es un ejemplo de ello. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente, se mostró en sintonía con lo declarado el martes por la presidenta Cristina Kirchner, cuando aseguró en cadena nacional que la Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Por su parte, Axel Kicillof afirmó que el Ministerio de Economía aboga por este enfoque. Guyana reestructura su ejército ante el reclamo de Venezuela. El presidente de Guyana, David Granger, ha ordenado reestructurar por completo sus fuerzas armadas para defender la soberanía guyanesa del Esequibo ante la persistencia agresiva de Venezuela. Una delegación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se reunió el martes en Caracas, capital venezolana, con funcionarios del país bolivariano para mediar en la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela y facilitar una solución al respecto. El diferendo entre los dos países se ha intensificado desde el pasado mes de mayo, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió yacimientos de petróleo en aguas que, supuestamente, están en la zona de litigio. En este contexto, Guyana ha abierto las puertas a la empresa petrolera estadounidense sin el aval de Venezuela, despreciando así el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Centroamérica exige ser declarada vulnerable al cambio climático. Huracanes, inundaciones y sequías son parte de las consecuencias del cambio climático en la región centroamericana. Esto, junto con la pobreza que enfrenta la mitad de la población, incide que al menos 5 millones de personas de la región padecerán hambre en el año 2020. Sumado a esto, Nicaragua y Guatemala se encuentran entre los 10 países más afectados por el cambio climático, mientras que en 2014 Honduras fue ubicado como el país más vulnerable del mundo. Ante esta realidad y tomando en cuenta la falta de voluntad política y el poco interés de analizar la situación de Centroamérica en las negociaciones globales del clima, surge la iniciativa Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida. Escuchemos a Denis Meléndez, secretario de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo de Nicaragua. La situación es grave, va más allá de lo que probablemente pueda indicarnos nuestra percepción. Centroamérica es una región geográfica altamente vulnerable. No es una isla desde el punto de vista geográfico, pero tiene el comportamiento como tal para los efectos adversos del cambio climático. Estamos en una situación precaria. Lo que hemos vivido durante los meses de 2014 y 2015 con relación a los inviernos nos está indicando que sea el evento más severo con relación al déficit de humedad.

You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Siguiendo con Alternativa Latinoamericana, vamos ahora con el colectivo Radicales Libres de Colombia y después regresamos a lo local. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Ay, aunque no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ha hecho pa' ellos y no han gusto pa' uno. Carolina Dorado en el portal redsomosciudadanos.com que las injusticias que se han visto en Colombia son graves e interminables, desde la conquista, la colonia y la supuesta independencia. Los magnicidios, sin aclarar, de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, la toma del Palacio de Justicia en 1985, los asesinatos de personajes como Jaime Garzón y Álvaro Gómez Hurtado, los homicidios de candidatos a la presidencia como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y miles de militantes de la Unión Patriótica son ejemplos del caos e ineficiencia de los órganos de justicia. Pues bien, esa ineficacia y perversidad de la tal llamada justicia en los campos se vive y se siente con mayor crudeza. Escuchemos la siguiente nota en la voz de Catalina del Socorro Pérez Pérez, campesina del departamento de Córdoba en la costa atlántica. Recordando la historia, son historias de compañeros que participaron en las tomas de tierra de la década del 70, como fue el compañero Eduardo Mendoza, en la toma de tierra de Corinto en el municipio de Buenavista contra el gallino Varga. Entonces nosotros, los líderes campesinos de la época, le sacamos esta canción porque el compañero fue víctima también del atropello, de la violencia en aquel entonces, de los pájaros o los tiznados, como dijéramos nosotros. Y la canción dice así: voy a contarles una historia muy sentida, lo que sucedió allá en la hacienda de Leticia, donde queman vivo a un compañero, y para este crimen ni siquiera hubo justicia. Primero con un lazo lo colgaron para sacarle una declaración. 4 agentes y un civil lo quemaron, porque el compañero puso duro el corazón. Él tenía que hacerlo porque era muy inocente. En ningún momento acusó a sus compañeros y por eso lo quemaron los agentes. Terrateniente y compañía han desatado una violencia sin cuartel. Hace poco en la vereda de Arroyo asesinaron al compañero Ismael Bertel. F2, policía y carabinero, junto con el DAS, son la mano negra. Asesinan a inocentes campesinos y después de muerto les acusan de cuatreros. Compañeros, yo con esta me despido, no sin antes hacerles recordar que esta banda de bandidos y asesinos, entre todos los tenemos que acabar. La tierra es para quien la trabaja. Como mujer, pido a todas las mujeres que nos organicemos y que tengamos nuestra frente en alto y que creamos en nosotras. Que creamos en la fuerza de la naturaleza y en la fuerza de nuestra madre tierra. Hoy queremos, ante la comunidad que nos escucha, mostrarles de qué manera el campesinado vive y soporta la violación a sus derechos humanos de parte de quienes representan o deberían representar su defensa. El Ejército Nacional, que más pareciera una banda de asesinos sueltos por los campos haciendo de las suyas, hace insoportable la vida en el campo. Para quienes no han vivido y soportado esta ignominia, es difícil entender en su magnitud y dimensión el conflicto que vivimos en Colombia. Carlos Castaño el Bueno estuvo presente los pasados 21 y 22 de septiembre en el corregimiento de Corralejas del municipio de San Juan, en el departamento de La Guajira, en donde recogió el testimonio del asesinato de parte del Ejército Nacional de Colombia del niño de 15 años Luis Ángel Áñez Ospina, el 23 de marzo del año 2008, el cual continúa en la impunidad. Estoy con la madre del joven Luis Ángel Áñez Ospina, el joven de 15 años que fue asesinado por el gobierno a través de sus fuerzas militares y que fue presentado como un falso positivo. Ella nos va a comentar cómo era su hijo, ¿no? La parte humana de este jovencito. Bueno, yo cogí al niño, no soy la propia madre de él, soy tía, pero yo me siento siendo la madre de él porque yo fui que lo crié. Su mamá me lo entregó de 7 meses hasta la edad de 15 años, que ya me lo quitaron de esas manos asesinas, me lo quitaron de las manos, y él era un niño muy tranquilo. Yo vivía muy orgullosa de él porque era un niño sano, bueno, inocente. Que eso, yo no he podido superar esa muerte de ese niño, eso me duele a mí en el alma. Yo vi que Luis Ángel se fue de mi casa, yo no he podido superar este dolor que me dejó Luis Ángel en mi corazón. Un niño. Los ejércitos de ocupación presentes por la civilización promovida en Colombia desde la llegada de la bestia española en la conquista buscó el crecimiento de la burguesía mercantil y la declinación de la antigua nobleza territorial, a quienes les permitió la apertura de nuevos países al comercio, influyendo también en el progreso de ese capitalismo mercantil en su necesidad de abastecer esos nuevos comercios ultramarinos. Chorreando sangre, el capitalismo se ha desarrollado hasta la actualidad. Fue un 12 de octubre de 1492 cuando se da inicio a la más bárbara conquista, despojando los territorios originalmente de los indígenas, instituyendo un genocidio que no ha terminado desde entonces. El siguiente testimonio recogido por nuestro reportero Carlos Castaño el Bueno nos muestra la realidad que se vive en los campos colombianos actualmente. Estoy recogiendo varios testimonios para un programa que hacemos en Alternativa Latinoamericana. Es un noticiero que se pasa los días sábados en esta emisora desde el Canadá para denunciar todos estos atropellos que se cometen en las comunidades. Lo que pasa es que hay cosas que directamente no se dicen, pero yo tengo un pedacito de tierra allí. Y el papá mío trabajaba allí, es familiar de nosotros. Comenzó a llegar al ejército, pero como dice el dicho, el que no la debe no la teme. Él me dijo a mí que lo ayudara a ordeñar. Uno cuando no trabaja no se gana un día, uno, papá me dice, da, yo te doy un caneque leche. Y yo dije, bueno, el mío sirve para la comida a los hijos. Todos los días yo me levantaba a las 4. Yo ese día me levanté a las 3. Y yo a las 3 pasé, 3:30 pasé. Y cuando ellos llegaron ahí, yo había pasado y el foco, esa casa que del papá de Freddy, ahí estaban las luces, prendía y las apagaron. Y yo dije, chido, malicioso. Y se me dio por mirar así para abajo, como la luna estaba clara del ejército. Y pues cuando llegaron allá y se metieron al patio donde les dijeron, agarran, apagaron los focos. Y dije, eche esta vaina aquí. Ay, las cosas son como van a salir, sale. De hecho, yo el primer ternero y la vaca no está, vea. Oiga, y dice papá, bueno, quédate aquí. Yo lo voy a buscar, voy a llegar al bebedero. Y yo seguí, ellos llegaron, Ejército Nacional, y yo seguí. Cuando fui a echar las otras vacas, se metió uno y después se metieron dos. ¿Usted no va a ordeñar? Me decía a mí, ¿cómo? Yo tengo que entregar hasta la noche a las 6:00 a.m. y empezamos a barraganear. Pero yo era dando tiempo que papá viniera y los otros hermanos que estaban trabajando allá llegaron y ya estaban medio clareando y empezamos a barraganear. Yo le decía que me respetaran los derechos humanos, que había hecho yo, que a quién había matado yo. Y yo me decía, si tú hubieras tenido enemigos ya te hubieran matado, me dijo el mulo. Y empezaron a meterse, metieron 4 o 6. Y el ganado empezó a dar vueltas y me cayeron. Oiga. Y dije, bueno, ya no hay más nada. Yo no pensé en ese momento de que tenía familia, que tenía hijos. Yo dije, estos vergas me van a matar, no es otra cosa. Oye, me llevaban a rastra y me agarraron por aquí por los brazos. Fuertemente me llevaban a rastra. Yo había dejado la camisa y me llevaron. En eso venía papá, como ya más arribita. Yo cuando vi el foco, sí, yo dije, esta es la salvación mía. Que ahí viene papá. Me llegó papá, le dije, papá, el ejército me va a matar. Yo me llevan a matar. Y pensó, papá, hablar con ellos. Y yo, nada, ¿no? No estamos a hablar con él aquí un momentico. Y yo todavía barraganeando que por qué, cuáles eran los motivos, que cuál, si tenían orden. Nada, hermano. Cuando me dijo, hijo de puta, viví extorsionando aquí a los ricos. Que dije, yo, ¿quién yo? ¿Me lo prueba? Nada. Y vino y se me acercó y me metió los dedos aquí. Me tiró al suelo y yo asfixiándome, sino, y me dio una fuerza y le metí las manos y las rodillas y lo tumbé. Cuando yo me traté de parar, se paró primero. Y me metió aquí. ¡Pah! Y yo, ¡ay, papá! Mi papá gritaba ya. Yo me paré. Y vergajo se metió la mano aquí, se puso un guante y sacó un revólver. Y este vergajo me vas a matar. Me tienen que matar a mí, tienen que matar a papá. Ya estaba casi de día hoy y me mete hoy así. ¡Pah! ¿Con el guante? Con el revólver, que se sacó un revólver de la tejina. Y me dio aquí, menos mal que no me partió y me hizo un cachón aquí así. Y empezó a discutir. Ya se estaba haciendo día, empezó a llegar la gente. Llegó Arben, llegó Chidit, Rafa, Moisés. Si yo no estaba Arben, le hubiera metido un machetazo al cabo. Arben dice, yo, no, cuidado. Porque ese problema es fregado y humano y nosotros nos matan aquí. Ubiquémonos en los siglos XV y XVI en el marco del avance económico-social de Europa, que les hizo necesarios grandes viajes y descubrimientos geográficos para dominar y explotar. Contando con la Iglesia como institución para el saqueo, se avala la conquista. El conocimiento y empleo de metales, de armas de fuego, de animales adiestrados y elementos técnicos superiores dan inicio en nuestro territorio al genocidio arrasando pueblos enteros. La dependencia colonial toma cuerpo en el monopolio comercial español. Un reducido grupo de comerciantes controla el tráfico de mercancías entre la metrópoli y las colonias. Ahora, siglo XXI, ejércitos de ocupación más desarrollados y tecnificados, a la vez que nacionales, al servicio del capital transnacional que busca las riquezas en suelo y subsuelo, afecta a la población campesina en función de controlar los territorios. Me encuentro con don Alfonso Mejía y nos va a contar un poco la situación que han tenido que vivir las comunidades campesinas en esta zona por el conflicto. Cuéntenos un poco la historia, qué es lo que ha pasado en esta Sierra del Perijá. Por primera vez me sacaron 3 vacas el ejército. Yo sin darme cuenta, y aquí en el poblado de Corraleja me pelaron una y le quité dos en el pueblo del Tablazo. Les comprobé que eran mías y me negaron la que habían pelado. Yo, sin embargo, volví y cogí para mi finquita pocos meses y allá me radiqué. Volvieron allá a los muchos meses. Me tiraron, creo que fue una bomba, donde yo estaba, como a la 1:30 de la mañana, y eso me estremeció. Me caí de la troja donde estaba durmiendo. Oiga, yo me estremecí. Bueno, sin embargo, vine aquí y les dije al sargento Rodríguez, por allá en el portón del comodín, ahí lo encontré, al sargento Rodríguez, que sí, que ese habían sido ellos, y que yo donde estaba a esa hora, yo dije, en mi finca. Yo estaba durmiendo en mi finca, acostado, y me reventó esa bomba, que ahí están los caracolices reventados de la bomba esa. Bueno, seguí trabajando en mi finquita. En el 2008, otra vez, allá fui a reunir un semillero allá, a la finquita que tengo más arriba, y allá el ejército. Que yo, qué sé, y mire, vengo a regar mi semillero que tengo aquí, para sembrar 2 hectáreas de café, 10.000 más de café que tenía ya para sembrarla. Ahí me llevaron para el monte, como a las 3 de la tarde me llamó un teniente para el monte. Me quitó las botas, y que tenía que irlo acompañado a la finca La Boquina. A pie limpio. Para que vea, me mandaron a quitar las botas. Y yo, hasta las lágrimas se me salieron, y dije, me van a matar. Yo le dije, ni una cuarta de aquí, me van a matar, mátenme aquí. Me soltaron como a las 5 de la tarde, que me mandaron con una agua al rancho, del monte al rancho, y estaba un cabo ahí, que me pareció que fue el que me salvó, porque ahí duramos todo el día hablando, y él conocía a los Calderones. Yo le dije, ¿saben dónde nació los Calderones? El papá, en los Condores. Y entonces él llamó a él, cuando yo le dije que me habían convidado para la finca La Boquina. ¿Y usted qué le dijo? Que ni una cuarta. Exacto. No, cuidado, le va a caminar, me dijo él. El mismo cabo. El mismo cabo. El único. O sea, por eso digo que de pronto fue él quien me salió. No sé ni quién será. Y cuando fui allá, me dijo el teniente, no se vaya a bajar de la mula. Ya usted se va, porque ya usted y a nosotros también nos vamos. Y yo dije, mire, me han hecho pasar un día de muy mal gusto aquí en lo mío, en lo propio, porque estaba en lo propio. Y yo aquí en lo mío puedo hacer, lo puedo hacer, andar donde yo quiera, porque este es mío. No, tranquilo, pero usted sabe, ahorita, porque me decían que por ahí estaba un guerrillero que se llamaba El Pollo, que El Pollo era el que le iba a contar lo que era yo. Yo dije, traiga el gallo si quiere, traiga el gallo, porque yo no tengo que ver con guerrilla ni tengo que ver con ejército, yo soy un hombre trabajador. Y ahí ya, y de ahí sí me dijo, bueno, váyese. Y ahí corté y no volví más. Se me perdieron los semilleros, se me perdió la finca, se me perdió todo. Un crimen a manos de nuestro glorioso ejército de Colombia, donde según ellos y sus campañas propagandísticas, los héroes sí existen. Asesinaron un niño de tan solo 15 años por el año 2008. Un crimen que continúa en la impunidad. Yo soy un hombre trabajador. Y ahí ya, y de ahí sí me dijo, bueno, váyese. Y ahí corté y no volví más. Se me perdieron los semilleros, se me perdió la finca, se me perdió todo. Un crimen a manos de nuestro glorioso ejército de Colombia, donde según ellos y sus campañas propagandísticas, los héroes sí existen. Asesinaron un niño de tan solo 15 años por el año 2008. Un crimen que continúa en la impunidad y por el que la comunidad del corregimiento de Corralejas, del municipio de San Juan en el departamento de La Guajira, clama justicia. Cuando se busca reemplazar lo habido por el gran capital monopolista financiero, industrial nacional y multinacional. Me encuentro con el señor Fernando Tirado, al lado de él, este niño creció. ¿Nos puede regalar algunas impresiones? A mí me duele mucho eso, porque yo fui que lo crié a él con mi esposa, y que lo califiquen como asesino, un niño que nunca tuvo un disgusto con nadie, un pelado sano que andaba conmigo, inclusive el día que lo mataron, ese día me ayudó a marcar 2 terneras, yo lo convidé y fuimos allí a una finquita que tengo yo aquí mismo como a 20 minutos, marcamos las terneras, cuando veníamos de regreso en la casa de la finca de ellos, que queda más abajito, iba el tío con otros muchachos, y estaban unas mujeres y otro poco de muchachos ahí. Entonces él, Luis Ángel, vamos para acá, para Corraleja. y me dice, no, yo me quedo aquí con el tío Tarilo, que le decíamos Tarilo, al tío, a Tomás, y yo me quedo aquí y que vamos para acá para el otro tío que es Jenny, que está ahí mismo. Y ellos se fueron a un paseo, porque un amigo de una finquita ahí vecina le había brindado una gallina. Eso fue domingo después de Semana Santa. Y salen ellos para allá, para la finca del amigo, a comerse la gallina. Y fueron con unas mujeres, un poco de niños. En eso que ellos llegan allá a la finca donde el amigo les brindó la gallina, se encontraron solos, no estaba el amigo ahí. Entonces ellos se devolvieron. Pasaron por acá, por otra finca donde estaba el que ministraba ahí, Jairo, le dijo que se quedaran ahí, que él le estaba haciendo comida. Ellos cargaban hasta hambre porque fueron a comerse la gallina y no, al no encontrar el amigo, se devolvieron. Y llegaron donde Jairo. Jairo le dijo que esperaran la comida ahí y dijeron que no, que ya ellos se venían para acá, para la finca, para donde estaban ellos. Entonces ellos ahí caen al río, en el río viene un caminito que sale acá adelante a las tierras de Tomás. Pero ellos se equivocaron de camino, salieron un poquito más arriba. Cuando ellos salen al camino real que va para la sierra, lo que ven es la guerrilla en el potrero de los Ordóñez, que son vecinos, vecinos míos también. Ellos que salen ahí, la guerrilla que está, cuando vio el grupo de gente, que son unas mujeres, un poco de niños, los agarraron a todos y los llevaron para allá con el ganado, para la finca. Ahí tenían otra cantidad de civiles, y después que recogieron el ganado y todo ese poco de civiles, creo que 20 y pico de civiles, se los llevaron hacia la cordillera. Llegaron a la finca de Enrique Áñez, ahí se estacionaron con el ganado, la guerrilla. Ahí mismo vecino había una tropa del ejército, que la comandaba un cabo. Resulta que en el viaje que iba, un señor que vivía ahí en la finca de Beto Muegue, había bajado a buscar unas pastillas para la mujer que estaba enferma, y también cayó en el viaje. Entonces él ahí, cuando llegaron a ese punto, les dijo que le dieran un permiso mientras llegaba ahí a llevarle las pastillas a la mujer, porque la había dejado enferma y había venido a buscarle la medicina. La guerrilla le dijo, lleve las pastillas y regresa acá, que estamos aquí en la casa de aquí adelante. Cuando él llega allá, lo que se encuentra es una tropa del ejército que estaba comandada por un cabo. Más arriba había otra tropa, en el mismo camino, pero más arriba, que la comandaba un teniente. Entonces Andrés escuchó cuando el cabo le avisaba al teniente allá que iba la guerrilla con un ganado, pero que llevaba una cantidad de civiles que no podían actuar porque por los civiles. Inclusive el cabo no lo hizo. Aquel no le interesó, sino que los mató y mató a Luis Ángel, a Tomás. Ahí mataron una vaca, un ternero. Ahí no hubo enfrentamiento. Eso fue que ellos los mataron porque quisieron. Desde el corregimiento de Corralejas, aquí en el municipio de San Juan del Cesar, Guajira, informamos para Alternativa Latinoamericana del Canadá. El testimonio de la señora madre del niño Luis Ángel Añez Ospina para Alternativa Latinoamericana demuestra el dolor y la suerte de la vida de las comunidades campesinas en los territorios, por habitar en zonas ricas en minerales, a los que las multinacionales y la confianza inversionista del gobierno le tiene puestos los ojos. En Colombia, el dicho popular dice que tras de ladrón bufón, tal lo aplicado en este caso, en el que el ejército hace el daño y posteriormente sale a decir que ha matado terroristas buscando limpiar su real imagen de asesinos. Mi esposo, que él con él no quería fiesta, lo quería mucho, mis hijos, yo me sentía que ese era mi hijo menor, mi último hijo, así que yo no he podido superar este dolor que Luis Ángel me dejó. No estoy conforme con eso, porque Luis Ángel no debe de estar muerto, porque él es un niño, él no tenía que ver con grupos armados, ni al margen de la ley, porque él era un niño muy inocente, apenas contaba con 15 años, para que le fueran a arrebatar la vida así. Él debía de estar vivo. Ese mismo día también murió su tío, ¿no? También, ese mismo día también murió mi hermano. Él era un muchacho bueno, querido por el pueblo. ¿Cómo va a ser el guerrillero si él era una persona incapacitada? Él le faltaba, nada más tenía un solo brazo, y él cómo iba a coger un fusil para que lo vengan a tratar así, que tan muerto y tan condenado como guerrillero. Era incapacitado, una enfermedad que se llama poliomielitis. De él entró esa enfermedad de como de 2 años de nacido. Hasta los 48 años que lo mataron, él quedó con su brazo así, indefenso. ¿Cómo iba él a estar en un grupo de eso? Al margen de la ley, eso es una injusticia que tiene el ejército. Y lo digo así, mi corazón está lleno de odio. No lo niego, o sea, aunque sea malo, que Dios me perdone, pero mi corazón está resentido, lleno de odio hacia el ejército. Y ya estoy también contenta porque el proceso se volvió a abrir y eso tiene que tener una claridad para que ellos limpien la imagen de ellos y ellos sean las personas que eran ellos antes, que se limpien su nombre, que no son personas guerrilleras, son personas buenas, humildes. Sí, ese era un niño que yo creo que él nunca llegó a matar ni un pajarito, vea, con eso le digo mucho. Era un niño muy inocente, aquí en el pueblo, ese pelado no llegó a pelear con nadie que la comunidad lo puede decir, para que lo vengan a coger, a masacrarlo así, y a venirlo a sacar a la luz pública como si fuera un guerrillero. Eso no es justo, tiene que haber justicia, porque allá arriba hay un Dios, y Dios tiene que, con su arma divina, tiene que ser justicia. En la actualidad, en La Habana, Santos, reelegido con los votos disque de la izquierda, habla de paz, mientras que en paralelo eleva el presupuesto para la guerra, invierte en más armamento y lo moderniza con drones y sofisticados tanques de guerra, a la vez que se crea el Servicio Unificado de Espionaje, de gran costo millonario, con asesoramiento técnico otorgado por el gobierno sionista israelí, que al día de hoy, una vez más, profundiza el genocidio contra el pueblo palestino. En este panorama también se incluye un convenio con el Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Fernando Secundino Añez Sarmiento es el padre del niño Luis Ángel Añez Ospina, asesinado por el ejército y por el que exige justicia. Lo conocían al niño, era un estudiante, y él salió por noticia. Un niño estudiante lo cogió la guerrilla de Reni y fue muerto en combate. ¿Y qué pasó? Ese día no hubo enfrentamiento. Ahí no hubo enfrentamiento. Pero después no hubo con la guerrilla, nada. No, ahí no hubo enfrentamiento. El pendejo lo hizo por el ejército. Y el ganado. Sí, mataron ganado. Si ahí había enfrentamiento, ahí había más muertos. De ambos lados. Y ellos mismos decían, la cagamos. La misma noche, el mayor del ejército, la cagamos, matamos un menor de edad. Ellos mismos decían, la cagamos. Y recogieron las vainillas de las cápsulas, las recogieron. No quieren dejar las pruebas ahí. Y decían, la cagamos. Matamos un niño menor, mandamos un menor de edad. Él nunca sufrió de enfermedad de nada, 15 años. Nació en el 92 y fue muerto en el 2008, saqué cuenta. Él nació el 15 de julio. Los testimonios que dan los profesores allá, de los alumnos, cómo quedó la institución, bajó hasta la academia, bajó todo eso. No solamente eso, que esa gente siempre ha atropellado porque es campesino. Claro, ya uno era aquí mismo mataron un pobre muchacho que no sabía dónde, fue guerrillero para ellos. Aquí mismo, como a 10 minutos. Y a este pelado que estaba ahí, que estaba atrás, ahí casi domingo matan. Cogieron ahí, aquí en la esquina esta, lo cogieron, aquí en el pueblo, aquí en la esquina lo cogieron. Lo llevaron con un pico para cobar, a Toño. Y ahí mataron a Rafa. A Rafa, mataron a Javierito, mataron dos aquí en la laguna. Recuerdo que bajaron una señora también bajaron muerte, me acuerdo una vez. Sí, había un factor positivo bastante, porque esto no han denunciado. Yo sí no tuve miedo porque denunciaste acá. Yo vengo luchando desde Bogotá. Yo vengo luchando para que haya claridad en eso. Si me van a matar, bueno, bienvenida a la muerte, porque quiera venir a mí mismo. Yo no callado. Se escucha decir que el futuro del campesinado, tal como lo conocemos al día de hoy, es su extinción y desaparición de la vida social para darle vía libre a proletarios al servicio de las multinacionales. Usted también es testigo del asesinato que se cometió contra el joven de 15 años. De 15 años, de los dos, claro, sí. De los Ospinos, Ospino Álvarez y Añi Ospino. Yo paso por ahí, yo paso donde los asesinaron, estaba una cruz y otro sí. Y a mí me da más miedo, temblor, todo lo que pasaban por ahí, veníamos esa cuestión, nos daba miedo pasar por la cuestión del asesinato que hicieron. ¿Sí? ¿Qué cree usted que va a ser el futuro del campo, del campesino? No, eso se ha perdido, eso creo que ya es perdido, porque en realidad tenemos temor de estar para allá también. Yo todavía voy, pero con temor, duro una semana. Dos semanas y me vengo, porque la mayoría no van por ahí. ¿La familia? No, la familia la tengo en el pueblo. En el pueblo. Yo voy para allá solo, porque allá no, por ahí no va más gente. Usted prácticamente está solo en esa vereda. Solo, estoy solo, exacto. Para allá estoy yo solo, allá donde me pasó el caso. Después ahí no hay más nadie. Eso ha quedado solo. Campesinos abandonaron. Se vinieron, se salieron por eso, por el el asedio del, sí, del ejército, más y prácticamente la inclemencia del tiempo. Del tiempo, más por la cosa del ejército. A veces el tiempo uno va y viene y si se perdió la cosecha, se perdió, pero nosotros íbamos y veníamos. A veces nos perdía la cosecha, pero íbamos y veníamos. El testimonio del campesino Alfonso Macías, tomado por nuestro corresponsal Carlos Castaño el Bueno, en el corregimiento de Corralejas del municipio de San Juan, en el departamento de La Guajira, nos lleva a reflexionar a fondo. Más de un año, como 2 años, eso, y hasta la presente, ahora fue que medio me metí ahí, voy ahí, porque... Y casi abandonado, eso está abandonado, que todo el mundo sabe porque esas tierras están abandonadas. Cafetera, sí señor, cafetera. ¿Y cómo es la situación de los cafeteros ahora en esta región? Muy malo, tenemos cosecha, no tenemos nada, el café se nos ha secado casi todo. ¿Por el verano? El verano no nos ha llovido, no nos ha llovido nada. ¿La Sierra del Perijá? La Sierra del Perijá, sin agua, los manantiales secos. Seco, el río Capuchino seco, que es el que nos pasa, pues se secó, porque no hay agua en los manantiales. No hay esperanza de vida. Esperanza, puede ser que nos caiga algo por allá, porque se nos secó el agua de tomar de los manantiales, no tenemos agua. ¿Cómo cuántos campesinos habitaban esa zona? Habíamos bastante. ¿Todos vivían del café? Ay, todos, del café, de la cosecha de café, del maíz, de todo, plátano, pan de yuca, coger, pan coger. Todo eso. Todos los habitantes aquí testigo que esta era una zona buena, agrícola. Para completar la inclemencia del tiempo, entonces la injusticia del gobierno. El ejército nacional nos acosó. No es ni siquiera la guerrilla. No, la guerrilla no se llegó a meter con nosotros. Ay, yo no, nunca, la guerrilla yo con nunca, yo andaba para arriba y para abajo tranquilamente, yo con guerrilla, no. Pero al ejército sí le teníamos miedo. La irresponsabilidad de las grandes potencias en la contaminación del medio ambiente produce ahora el calentamiento global, que en Colombia conduce al aumento de los precios de la energía en la ciudad de Cali en un 46%, en el departamento de Cundinamarca en un 17,5% y en la costa atlántica en un 15%. Más de 85.000 hectáreas de bosques han sido devastadas por el fuego y 312 municipios se hallan en alerta de racionamiento. A 238 municipios ya se les aplica racionamiento del total de 1.223 municipios en Colombia. La pérdida en cultivos supera las 3.235 hectáreas registradas actualmente y se anuncia que se han perdido más de 133.000 toneladas de alimentos. La tierra no se vende, la tierra se cultiva y se defiende. Mi nombre es Catalina del Socorro Pérez Pérez, campesina cordobesa Abancúa, dejando huella, haciendo memoria. Campesino, campesino, campesina colombiana, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesina, si esas tierras son del amo, cuando nunca lo hemos visto con el machete en la mano, cuando nunca lo hemos visto con el machete en la mano. La mujer campesina ha jugado un papel muy importante en la lucha por la tierra. ¡Qué bonitas tierras tienes! ¡Lástima que sean del amo! La tierra se identifica con nosotras como campesina y yo como campesina me identifico con la tierra porque en la tierra somos libres, porque en nuestro campo nosotros desarrollamos la agricultura que queramos. Campesina colombiana, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Por eso nosotros estamos defendiendo lo que es la soberanía alimentaria, porque nosotros queremos la tierra para preñarla con las semillas nuestras, nuestras semillas tradicionales, nuestras semillas ancestrales. Campesino, campesino, campesina colombiana, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesina, si esas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. los platos que rompe el gobierno los paga mi pueblo trabajando solo. No tiene ni solar ni techo porque su trabajo no tiene valor. Se pasa en la vida luchando, pero es desgastante de la población. Seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, para que a mi pueblo olvidado le llegue la redención. El sistema nos tiene marginado, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo lo ha hecho pa' ellos y lo han gozado pa' uno. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Andrés Barbosa. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana y al principio del programa les comentaba de una actividad que hay en Toronto el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Es una celebración, una ceremonia, celebración maya, y tenemos en la línea a María Ramírez, quien es la organizadora de este evento en Toronto. María, buenas tardes, bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Gracias por la invitación. Y comentaba en el principio el programa de la actividad, pero preferí que tú nos contaras de qué se trata esta ceremonia. En realidad es una ceremonia maya que es el inicio del calendario lunar de 260 días, que se guardó en la memoria de la gente y se mantuvo en la clandestinidad por casi 500 años. Y pues la población maya en Guatemala la continuó practicando, como siguieron practicando el calendario de 365 días, el solar, y el calendario lunar de 260. Va esto como en un engranaje, incluido una cuenta de 1 al 13. En realidad nosotros vamos a hacer una ceremonia con fuego en el parque de Dufferin Grove Park, aquí en Toronto. Está cerca de la estación del metro Dufferin y frente al Dufferin Mall. Y nosotros vamos a empezar la ceremonia a las 12 del día. El propósito de la ceremonia es agradecer, ofrendar para agradecer todo lo que tenemos en la vida y que no nos damos cuenta de que podemos respirar, podemos caminar, podemos pensar, tenemos un lugar donde dormir, pues todas esas pequeñas cosas de la vida que nosotros normalmente las tomamos como normales, nosotros agradecemos por eso, por la vida. Y porque tenemos la creencia dentro de la cosmovisión maya de que somos parte de un universo en donde todos tenemos que dar para recibir. La población está invitada, todos, es una actividad abierta y pues serán bienvenidos mañana a las 11 de la mañana. Lleva un par de horas, esperamos que no nos llueva, pero si llueve de todos modos lo hacemos. María, ¿desde cuándo haces tú esta, en Toronto, me refiero, desde cuándo haces esta actividad? Fíjate que empezamos en 1996, cuando se llevó a cabo una, 94, que se llevó a cabo una exposición de arte precolombino maya en el Royal Ontario Museum, aquí en Toronto. Y se hizo una pequeña ceremonia porque fue adentro del edificio, con un sacerdote maya que vino de Guatemala, Apolinario Chile Pistún, que ya no está entre nosotros. Y a raíz de eso, el grupo se fue conformando al principio con Tata Bartolo Álvarez y conmigo, y con otro grupo de amigos. Pero como todos los inviernos vamos a Guatemala, allá tuve la oportunidad de conocer más sacerdotes, más mentores mayas. Y pues como era la época del inicio del 13 Bactún, cuando los pueblos mayas decidieron abrir las puertas del conocimiento de la cosmovisión para todos aquellos que estén interesados en conocerla. Entonces, hace unos 12 años me dieron el CITE, que es la vara de conocimiento para el inicio del estudio de los calendarios. Y pues yo soy contadora del tiempo, que maya quiché se le dice akis, que quiere decir la persona que cuenta el tiempo. ¿Y cuál es tu papel como el timekeeper? Akis o contadora del tiempo, pues llevo la cuenta del uso el calendario diariamente, el solar y el lunar, y la cuenta del 1 al 13, porque creemos que cada día tiene su propia energía, y esas energías positivas y negativas son las que nosotros honramos, y pues en este Huachaquibatz, o sea, el 8 Batz, el 8 mono o inicio de la vida, nosotros vamos a darle inicio a la cuenta del año que se inicia lunar. Mi papel es... porque cada persona tiene su misión, mi misión es enseñar, y pues yo he estado ahorita más o menos de cabeza de este grupo que se llama Huachaquib Cojón, es el sonido de las ocho marimbas, y pues enseñar sobre el uso del calendario, la utilidad, la benevolencia del calendario, y las celebraciones que ya desde ese tiempo nosotros estamos haciendo aquí en Toronto. Uh-huh. Y esta, tú como líder de este grupo, ¿tú impartes clases? ¿Das el conocimiento a otra gente? Sí. Esa es mi misión, dar el conocimiento a todos aquellos que quieran conocerlo. El primer paso es que la persona conozca la energía del día en que nació. Esto nos lleva al día de cuando fue engendrada y la misión que tiene en esta tierra. A partir de eso, si las personas se interesan, pues hacemos talleres, porque me ayuda mi compañero y otros amigos que están también en esta en este estudio para enseñarle a la gente lo que sabemos. Es una cosa abierta, es un estilo de vida, y pues la idea es que podamos vivir tranquilos. Y mañana, que como estamos en elecciones, pues una de las principales ofrendas que vamos a hacer es para pedir a la creación, pedirle a las energías del cosmos y de la madre tierra, pues que nos dé la inteligencia para elegir a los representantes que nos van a gobernar, y especialmente pedir sabiduría para los gobernantes y un corazón limpio y bueno para que puedan hacer las cosas que beneficien a todo el pueblo. ¿Cómo puede la gente contactarte si está interesada en los estudios maya, especialmente lo de los calendarios? Me da pues por vía internet, María Ramírez, maria.ramirez-999@yahoo.com, y también por el teléfono, pero... Estás en el Facebook también, ¿verdad? Estoy en Facebook, sí. Estamos, en Facebook estamos en Juncanil, está, me pueden localizar, y también Solidaridad Juncanil, y también me pueden localizar en... Es un poco complicado porque mi nombre es muy común, dice que hay Marías como arroces, ¿verdad? Y Ramírez igual, entonces es un poquito complicado cuando se meten a buscarme, pero... Si hay interés, incluso si ustedes tienen interés, yo me puedo mover hacia donde ustedes están para darles algunas algunos talleres, y pues porque creemos que este conocimiento se debe compartir, porque es un estilo de vida para vivir más tranquilos. Perfecto. Vamos, tenemos... No es religión, ¿ah? No es religión. Eso es lo más importante. Más que religión. Ajá, exactamente. Ajá. Clarificar que no es una religión, sino más bien es compartir el conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Sí, y otra cosa es que el grupo donde nosotros estamos, porque hay muchos grupos y respetamos todos unos a otros, en Guatemala es una gran celebración el Huayshaquibat todos los años, cada 260 días, y también el grupo nuestro Huayshaquib Cojón es una rama del otro grupo que está en Guatemala, del mismo nombre. Y ellos rescatan la música ceremonial maya y yo les hago algunos instrumentos en barro, por eso es la relación. Pero nosotros tenemos tres cosas que no tienen otros grupos, pero a los cuales respetamos como lo hagan ellos en su línea. Nosotros primero no utilizamos alcohol en las ceremonias, no derramamos sangre en las ceremonias, como otros lo acostumbran, pero te digo, nosotros respetamos lo que cada quien hace. Y otra cosa es que nosotros no cobramos por el servicio. Aceptamos donaciones, pero no cobramos. Entonces, damos acompañamiento también a las personas que están en situaciones de muerte, pues, los enfermos terminales. Qué interesante. Pues tenemos toda tu información, la vamos a tener que hacer en un audioclip como parte de los anuncios que tenemos para pasarlo cada semana y que la gente pueda estar más en contacto contigo y tener más constante este recordatorio de cómo pueden encontrar a María Ramírez del grupo de Soledad Juncanil. Y cómo aprender también del conocimiento. Claro, les doy la referencia de Juncanil porque resulta que te digo que es bien complicado encontrarme en el Facebook. Salen un montón de María Ramírez, de Chiqui Ramírez, y es, pero si se van a Solidaridad Juncanil, lo más probable es que ahí me encuentren. Claro que sí. Bueno, esperamos estar mañana por Toronto, que el clima nos ayude. Hay una alerta de nieve, esperemos que no. No, parece que no, sí, pero sería muy lindo que pudieran venir y que pudieran ver más o menos cómo se hacen las cosas, y pues estoy a la disposición cuando sea posible de que ustedes organicen un grupo, con mucho gusto vamos para allá a mostrarles lo que sabemos. Claro que sí, te lo agradecemos. Entonces, y allá nos vemos en Toronto, es a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya saben, en si la... Si quieran venir, que traigan sus, que traigan miel, porque honramos a la creación también con miel. ¿Y cuál es el significado de la miel con...? Para endulzar el fuego, para endulzar el agradecimiento que tenemos por todo lo creado. Qué bien saber. Interesante conocer mucho de la cultura de nuestros ancestros, no únicamente la cultura maya, pero estamos, tú estás especializada en lo que es el tema de la cultura maya, ¿no? Los calendarios son mayas. Claro. Eso es lo que nosotros usamos, sí. Bueno, aquí tenemos de fondo la música que nos dejaste la semana pasada, que es precisamente... La música del Huasaquitco Home, el grupo donde pertenezco. Claro, de los instrumentos que tú hiciste, son los que están sonando. Yo hago algunos en barro, pero los maestros, el Tata, Marco Antonio Flores, él hace las marimbas, las trompetas, las flautas, todo, todo. Ah, interesante. Bueno, la comunidad está invitada mañana enfrente del Dufferin Mall. Hay un parque y ahí estará la ceremonia del calendario de 260 días, calendario maya. Gracias, Chiqui. Te volvemos a contactar en otro momento. Gracias, Sergio, por la invitación. Esperamos que tengan un buen año. Que igualmente, te cuidas, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Continuando con Alternativa Latinoamericana, el tiempo se ha ido volando y el tema local, me refiero a las elecciones del próximo lunes, las elecciones federales en Canadá, que tienen importancia no solamente para la gente que vive en Canadá, sino también para la gente de fuera de Canadá, especialmente en la política internacional, donde el actual gobierno conservador de Stephen Harper nos ha llevado a aventuras belicistas. Y digo nos ha llevado porque es el dinero de nosotros los contribuyentes el que se está despilfarrando en guerras que no nos corresponden. Y no solamente en guerras que no nos corresponden, sino que también en agresiones militares por parte de un país que su estandarte o su imagen mundial que había dado hasta no hace mucho tiempo era un país de pacifista, un país que se preocupa mucho de los derechos humanos. Y no ha cambiado mucho en ese sentido en el tema de los derechos humanos, solo que lo hace de la misma manera como lo hace Estados Unidos, que se preocupan de los derechos humanos en otros países bombardeando y masacrando a otros pueblos. Esa es la nueva visión de derechos humanos que tiene Canadá con el actual gobierno de Stephen Harper, que hay que matar, invadir otros países para proteger la democracia y los derechos humanos de otros pueblos. Es una cosa que nosotros estamos en contra, no solamente porque es el dinero de los canadienses, de los contribuyentes, sino que también hay mucha pobreza en Canadá, hay muchas cosas que hay que arreglar antes de tratar de ir a arreglar la situación de otros países. Por otro lado, también una importancia que tiene especialmente para México, ya que lo anunció el líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, que de ganar las elecciones, él en su nuevo gobierno, un gobierno liberal, restablecería las relaciones de buena amistad con México, algo que Stephen Harper ha roto, no solamente con México, sino con Estados Unidos. Y él prometió, ojalá que lo cumpla, Justin Trudeau, que de ganar las elecciones, él eliminaría el visado para los mexicanos, porque él lo considera un insulto de que a un pueblo hermano que ha sido su tradicional aliado se le imponga una visa para visitar este país. De hecho, los otros gobiernos liberales a nivel provincial han estado haciendo un mayor acercamiento con México. Es el caso del actual premier de Quebec, que se encuentra en México, tratando de crear nuevos lazos más fuertes con México. Es una de las relevancias. Por otro lado, creo que también es más factible poder exigirle a un gobierno liberal o neoliberal o neodemócrata, como es el de los nuevos demócratas, el NDP, que poder conversar con un partido como el conservador, que es una copia del Partido Republicano de Estados Unidos, es la supremacía blanca la que domina ese partido. Se pueden hacer, creo que, más presión y mejores negociaciones con tanto con el Partido Liberal como el Partido Nuevo Demócrata. Nosotros definitivamente así aconsejamos no votar por los conservadores, ya que el estandarte que tiene Stephen Harper como uno de sus logros ha sido la economía canadiense, y esto ha sido en base al recorte de una cantidad enorme de servicios sociales que aún nosotros seguimos pagando por los servicios y que ya no contamos. Entonces es importante que todos esos beneficios que teníamos y por los cuales pagábamos, pues sean nuevamente traídos como beneficios sociales. Es una de las cosas que, por ejemplo, la ayuda a las mujeres, las pensiones de los veteranos, son cosas que han sido eliminadas. También ampliar la edad de retiro, que también fue impuesta a 67 años por parte de este gobierno. Hay tantas cosas que hay que arreglar y creo que ya es suficiente de 10 años de gobierno conservador. Así que le dejamos de tarea que vea cuál es la mejor opción en su región, y que el objetivo final, creo que de todos, es terminar con el gobierno de Stephen Harper, así como lo se hizo en Ontario, el poder de eliminar, y digo eliminar políticamente, a un candidato conservador que pretendía venir a eliminar 100.000 plazas del sector público, lo cual fue contraproducente. La gente se unió, todos en un mismo voto lograron, eliminar políticamente a Tim Hudak, de que era el líder del Partido Conservador a nivel provincial. Los vamos a dejar con algo de las elecciones, de los que votan y por qué no votan. Es un análisis pequeño de Radio Canadá Internacional. Bienvenido José Rivera, director ejecutivo del Comité Consultivo para Refugiados e Inmigrantes de Terra Nova. Él se une a nosotros en esta conversación desde su oficina en Saint-Jean, en el este completamente de Canadá. Bienvenido a este espacio de Radio Canadá Internacional. Gracias, gracias por tenernos hoy con ustedes. Canadá, en sentido general, se está preparando para estas elecciones y, en particular, los inmigrantes allí en Terra Nova. ¿Cómo se están preparando, cómo están viviendo este importante momento para algunos de ellos? Para muchos es la primera vez que van a votar, dado que elecciones generales no se habían llamado en una buena cantidad de tiempo, no al nivel que se están llamando en este momento. Los nuevos canadienses consideran esta una excelente oportunidad para participar, así que hay mucha emoción, mucha excitación, mucho deseo de participar. Porque algunos de ellos van a votar por primera vez en su vida, ¿no? Exactamente, hay muchos de ellos que no pensaban que eso podría suceder en vida real, porque en algunos casos ellos votaban en sus países por un partido político único, lo cual significaba en el fondo no votar porque no había posibilidad de elegir entre distintas opciones. En otros casos, sencillamente no había votaciones en lo absoluto porque eran dictaduras de muchos años y ellos huyeron de la opresión y de la persecución y nunca en su vida habían visto un debate político, un debate civil, un debate civilizado, un debate decente, en donde la gente efectivamente puede participar y su voto cuenta. Y en este proceso de preparación para estas elecciones el próximo lunes, ¿hay preocupaciones, digamos, las personas que se acercan a su centro? ¿Algunos de ellos han manifestado algún tipo de preocupación alrededor del voto como tal? Sí, efectivamente. Hay, digamos, mucho desconcierto, para ser exactos, en cuanto que mucha gente no tiene información precisa de tanto el trámite como de sus posibilidades de ejecutar el voto, de ejercer su derecho. Tampoco tiene una información muy accesible, muy legible en cuanto a las plataformas de cada uno de los partidos políticos. Muchos de ellos no han podido establecer una equivalencia entre los partidos políticos locales o nacionales con su experiencia en su vida anterior, en su país de origen. Eso es muy difícil para todos ellos, para todos nosotros. A nosotros también nos costó un poco de trabajo al tiempo tratar de entender qué significaba cada una de las banderas y que cuando ellos hablaban de plataforma, a qué se estaban refiriendo y demás. De manera que hay muchas, muchas preguntas que los nuevos canadienses se hacen respecto de sus posibilidades de participar en estas elecciones. Realmente la parte más difícil, Ginela, es cuando muchos de ellos aspiraban a haber podido participar en esta elección y se encontraron con que las reglas fueron cambiadas sin darles mucha oportunidad. El gobierno anunció ciertos cambios en lo que se llama la Citizenship Act o la Ley sobre la Ciudadanía el año pasado, y estas medidas efectivamente, como me dice, tomaron por sorpresa algunos de los inmigrantes que hubieran querido participar en estas elecciones. ¿Me podría explicar un poco en qué consistieron estos cambios? Efectivamente, el primer cambio notorio es el número de años que el nuevo canadiense debe tener efectivamente de haber estado residenciado en el país para poder aplicar a la opción de ser ciudadano. Ese fue aumentado de 3 años, de 36 meses efectivos a 48 meses efectivos, con algunas adiciones de no interrupciones por un número de años. Antes usted podía salir del país por un número de meses, regresar y salir nuevamente o acumular sus 36 meses en distintas maneras. Ahora es demasiado cerrado, le ha impedido a mucha gente que inclusive vive aquí en Canadá y son empleados de compañías multinacionales y que por razón de su trabajo deben ausentarse físicamente del país. Es un grupo enorme de personas que fueron dejadas por fuera con las modificaciones. Personas que habían llegado como reclamantes de refugio, personas que han llegado como con permisos del ministerio, personas que han llegado como personas protegidas, trabajadores temporales, personas con visas temporales de trabajo o visas restringidas de trabajo, trabajadores agroindustriales que tenían una el número de entradas y salidas del país que le permitían aplicar para la residencia y luego para la ciudadanía. Todos ellos perdieron la habilidad de poder acumular, usar parte de esa vida pasada como no ciudadanos para poder calificar para la ciudadanía. Entonces hay personas que han estado aquí por 15 años, por 20 años, pero por dadas las circunstancias en que se encontraban, esos años no cuentan. Cuentan solamente a partir del momento en que usted recibe su certificado de residencia permanente. Ni siquiera cuando su residencia es asignada, sino cuando su certificado es efectivamente recibido. Todo ese tiempo se perdió para ellos, ellos aspiraban a poder tener acceso a la ciudadanía. ¿Cuántas personas usted calcula que estén en esta situación en Canadá y en Terranova, por ejemplo? De Terranova no tenemos un número muy exacto, pero las personas a nivel nacional, las organizaciones a nivel nacional que manejan asuntos de nuevos canadienses, hablan de más de 200.000 personas. Recientemente hubo una reunión en un lugar allí en Terranova que se llama La Linterna, un centro religioso, donde se conversó sobre los cambios justamente en esta ley sobre la ciudadanía. ¿Cuáles fueron las temáticas y las preocupaciones que se manejaron en ese momento allí con las personas presentes? Gracias, Ginela. Ese evento lo organizamos nosotros, aquí el Comité Consultivo de Refugiados e Inmigrantes. Nosotros tenemos una organización hermana que se llama la Coalición para Enriquecer la Diversidad, y nosotros ponemos esos eventos para llamar individuos de todas las especialidades, de todas las profesiones en la región, y poder discutir diferentes temáticas. En este caso particular estábamos hablando de dos elementos allí, que era cómo afecta la crisis económica a los nuevos canadienses y, colateralmente, el efecto que tuvieron todas estas medidas para que nuevos canadienses pudieran acceder a ejercer el derecho del voto. Hubo gran sorpresa, muchas personas ni siquiera sabían que eso existía, muchas personas estaban considerando que su llamado a aplicar para la ciudadanía estaba por llegar en cualquier momento, y se encontraban con la gran sorpresa de que ni siquiera calificaban y no podían entender por qué. No hay un vehículo claro, legible, de vocabulario simple que le permita a una persona del común, inclusive los mismos canadienses, hablando el inglés toda su vida y siendo letrados profesionales en distintas áreas, encuentran muy difícil poder leer las reglamentaciones y poder encontrar un lugar en donde puedan suministrar la información a aquellos de nosotros que no tenemos suficiente idioma. Ese fue uno de los elementos que se discutió grandemente, la falta de acceso a información. La otra inquietud que han estado manifestando las personas es esta característica nueva o que ha estado siendo muy resaltada por el gobierno actual, en la cual usted puede o está sujeto a perder primero su residencia y luego su ciudadanía, inclusive, bajo un número increíble de opciones allí que, igual que el caso anterior, no hay un lugar en el que podamos nosotros consultar y saber exactamente a qué nos estamos exponiendo. Entonces, la inquietud de la gente ahora es, además de lo anterior, está bien, yo saco mi ciudadanía, ¿y qué pasa si yo, que apliqué como refugiado, las situaciones cambiaron en mi país, yo regreso por una emergencia familiar, y cuando vaya a entrar nuevamente a Canadá me van a decir que no tengo derecho, que perdí mi derecho porque regresé a mi país, que me van a quitar desde la ciudadanía para abajo? Ese tipo de inquietudes se están presentando y se le han enviado a solicitud de información a los diferentes actores de la política canadiense para que nos ayuden a clarificar hasta dónde va ese riesgo de perder todo el esfuerzo que usted ha hecho, todos los sacrificios que usted ha hecho para pertenecer, para participar de una comunidad, de una nacionalidad, y que usted los pueda perder por una razón que ustedes conocen. Bueno, cuando tenga algunas de esas respuestas, estaremos de nuevo en contacto para ver, poder informar entonces a la gente a través de nuestro sitio internet. Muchísimas gracias, José Rivera, director ejecutivo del Comité Consultivo para Refugiados e Inmigrantes, allí en Saint-Jean, Terranova, en el este de Canadá. Muchas gracias. Gracias a usted, Jenner.

tierra que está hecho el corazón, que insiste en anidarse en tu vivir, buscando no olvidarse de su voz, de aire, de Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por su sintonía. Sigan sintonía de CFRU. Vamos a hacer esa transición con Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Dani Andrés Barbosa, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, en Sydney, Australia, Daniela Villegas. En México tenemos nueva integrante, Lorena Aguilar, y aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeline Espín, mi compañera Gilda Venegas, quien les habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí con más de Alternativa Latinoamericana la próxima semana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Más fuerte que el Dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevar